Los sitios web de Internet de Rusia hicieron amplio destaque al 64º aniversario de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria Coreana. El periódico digital del territorio litoral Khabarovsk Zhebrideve insertó el artículo que da a conocer las proezas militares del presidente Kim Il-sung registradas en la historia de la lucha antiimperialista del mundo, junto con su foto. El sitio web Patrioti Moskva señaló que el 27 de julio es la fecha cuando se hizo añico el mito de la potencialidad de Estados Unidos, que no sabía su derrota en la historia de la guerra agresiva por Corea, país no grande del Oriente. El otro, irkutsk.blogspot.ru, editó los trabajos que alaban las proezas protagonizadas para la victoria de la guerra por el presidente Kim Il-sung, invencible comandante de acero y destacado estratega militar.